Solo unas líneas, solo una sonrisa. A veces tan solo un gesto basta. Cuando tanto peso cansa, una sonrisa en tu cara la recompensa. Mascaran cuando piensas en nada. Una belleza esbozada de una pureza tan rara como una vela encontrada. ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto demostrarlo? ¿Por qué no te tomas el tiempo de pensarlo? Sonríe que te hace bien, como también a quien te rodea. Sonríe que alguien será feliz en cuando te vea. Como ese niño que solo desea que su papá en cuanto le lea antes de dormir. Para mí solo le hubiese bastado con sonreír, sí, con sonreír. Sonríe que el día a día se vive. Sonríe que una poesía se escribe por cada sonrisa que se recibe. Sonríe, sonríe, sonríe.